El mariscal Kim Jong-un recibió obsequios que, con motivo del quinto aniversario de su nombramiento como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, le dedicaron la Asociación de Taekwondo de Bielorrusia y el director general de la compañía responsable limitada del grupo, Rosprom Service de Rusia. Los obsequios fueron entregados respectivamente al encargado de negocios coreano en Bielorrusia y a un funcionario de unidad coreana que trabaja en Rusia.